Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, si escucharon bien, tuvimos unos problemitas técnicos, por eso es que iniciamos, tratamos de hacerlo por lo menos a las 8, pero pues no se pudo. Entonces hoy tendremos un programa de hora y media y pues esperemos de que comprenda, ¿no?, que a veces así pasa con la tecnología. Y bueno, con eso nos vamos a ir directamente con el pronóstico del clima. Ya estamos a viernes. Espero que todos hayan amanecido muy felices, muy contentos para disfrutar este fin de semana. Y para eso nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 82, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana sábado se esperan máximas de 83, mínimas de 62, con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones el día de mañana. El día domingo hay una probabilidad de un 30%, con temperaturas máximas de 84, mínimas de 65, con cielos parcialmente nublados a muy nublados el día domingo. Así que va a estar agradable. Vamos a tener temperaturas altas, pero va a estar como el día de ayer, que había mucha nube, ¿no?, por la tarde, entonces hay que aprovecharlo. El día lunes esperan máximas de 82, mínimas de 64, con cielos parcialmente nublados a muy nublados, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes se esperan máximas de 84, mínimas de 66, con cielos soleados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Sigue el calor y las probabilidades de precipitaciones son pocas. Entonces hay que aprovechar. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos rápidamente. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. México está doblando las manos ante Estados Unidos con el acuerdo migratorio. El gobierno de México lo vendió como una victoria ante la amenaza arancelaria de Trump, pero muchos consideran que fue una concesión a todas y cada una de las exigencias estadounidenses. El acuerdo migratorio alcanzado la semana pasada por ambos países, que contempla entre otras medidas, el despliegue de 6.000 miembros de la Guardia Nacional de México en su frontera con Guatemala, no dejó a nadie indiferente. El canciller de México, Marcelo Ebrard, reconoció el día lunes que la negociación fue el momento más difícil de las relaciones con Washington, pero que el acuerdo evitó la imposición de aranceles de un 5% a todos los productos mexicanos importados por Estados Unidos, tal y como había anunciado el presidente Trump, si no se detenía el flujo de los inmigrantes indocumentados. En sus conversaciones, Estados Unidos puso sobre la mesa la cifra de 140.000 migrantes llegados en mayo al país vía México antes de darle un ultimátum, fue lo que dijo Ebrard. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que aceptar las medidas de Estados Unidos es una traición a la historia de México y precisó que la Guardia Nacional es una solución contra el crimen organizado y no contra los migrantes. Estamos con una mentalidad de país colonizado, dijo el día de ayer en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui. Si con esto México está doblando las manos, cediendo, dando el brazo a torcer ante Estados Unidos con este acuerdo, coincide Alejandro Hope, analista de seguridad y quien ejerció diversos cargos directivos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el pasado. Una de las críticas al acuerdo migratorio se centra en la incertidumbre que supone el no saber cómo se evaluarán sus resultados tras los 45 días iniciales fijados como plazo. A los 45 días no tendremos que sentar las partes y ver si tuvo éxito o no tuvo éxito. Y si no lo logramos los resultados, tendríamos que participar en discusiones para un acuerdo que incluye el retorno de solicitantes de asilo bajo una perspectiva regional, analizó el canciller. La analista cree que conseguir que se retirara temporalmente la amenaza de aranceles fue más bien una tregua, un cese al fuego, más que un arreglo ejecutivo. Otro de los logros que México expuso tras su negociación fue haber evitado convertirse en primer país de asilo o tercer país seguro para las miles de personas sobre los centroamericanas que tratan de buscar asilo en Estados Unidos. Irán rechaza categóricamente las acusaciones de Estados Unidos sobre su implicación en las explosiones en dos petroleros en el estratégico estrecho de Hormuz. Irán se manifestó este viernes sobre las explosiones ocurridas en dos petroleros en el estrecho de Hormuz el día anterior. El país rechazó de forma categórica las acusaciones de Estados Unidos de que el gobierno de Teherán esté detrás de los ataques a estos barcos que incrementaron la tensión en esta zona de gran importancia estratégica. Su respuesta se produce después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, culpara a Irán de ataques no provocados y justificara su señalamiento con análisis de inteligencia sobre el tipo de armas utilizadas. Docenas de miembros de la tripulación de los dos petroleros fueron rescatados después de que se produjeran las explosiones. Los buques afectados son el Kokuka Courageous, de propiedad japonesa, y el Front Altair, de una compañía noruega. Tanto Irán como Estados Unidos aseguran que participaron en la evacuación de estos trabajadores. Y Estados Unidos demandan al gobierno por negar fianza a inmigrantes. El gobierno federal está deteniendo ilegalmente a inmigrantes sin darle la oportunidad justa para que logren su libertad bajo fianza, dijeron abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, en una demanda colectiva. Las oficinas de la ACLU en Massachusetts y Nueva Hampshire acusaron al gobierno en su demanda presentada el día de ayer de violar la Constitución al obligar a los inmigrantes en las audiencias de fianza a mostrar que no son un peligro ni huirán a fin de excarcelarlos. Debido a esta práctica, muchos inmigrantes que deberían ser liberados permanecen tras las rejas simplemente porque no pueden deshacerse de la carga de la prueba, según la demanda. Para mantener a alguien encerrado en este país, el gobierno debe mostrar por qué deben estar detenidos, pero para los inmigrantes ese no es el caso, dijo en un comunicado Chan Yo Kim, colaborador jurídico en asuntos de inmigración en la oficina de la ACLU en Nueva Hampshire. Declaró Kim, esta demanda plantea un problema alarmante debido al proceso negado a quienes tienen el acceso más difícil a un abogado y tienen que transitar por el sistema de inmigración estadounidense. Un portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas dijo que la agencia no hace declaraciones sobre demandas en el proceso. Encuentran cadáver de niña en frontera de Estados Unidos con México. El cadáver de una niña, al parecer de la India y 7 años de edad, fue encontrada cerca de la frontera de Arizona con México, fue lo que dijeron las autoridades. Agentes de la patrulla fronteriza descubrieron el cuerpo el día miércoles en la mañana, a algunos 27 kilómetros al oeste de Lockville. La niña supuestamente viajaba con otras 4 personas a las que traficantes dejaron cerca de una zona limítrofe, y agentes del sector de Tucson encontraron 2 mujeres de India que dijeron haberse separado horas antes de otra mujer y 2 menores. Los restos de una menor fueron recuperados a pocos cientos de metros al sur del límite internacional y se emprendió una búsqueda por aire y tierra de los otros migrantes. El día miércoles en la tarde, agentes de la patrulla fronteriza localizaron huellas de pisadas que indicaban el regreso de los 2 miembros restantes del grupo hacia México. una bebé prematura está detenida por autoridades de inmigración. La adolescente guatemalteca con trenzas francesas estaba encorvada en una silla de ruedas y sostenía una sudadera cuando un activista por los derechos de los inmigrantes la vio en una atestada instalación de la patrulla fronteriza en Texas. La chica abrió la sudadera y la activista se quedó boquiabierta. En su interior estaba una bebé pequeña, nacida prematura, detenida, en lugar de estar donde ella cree que debería de estar, la unidad de neonatología de un hospital. Ves a esta bebé y no hay duda de que debería estar en un respirador con un monitor cardíaco, dijo Hope Fry, voluntaria en un grupo activista que visita instalaciones migratorias que alojan niños en todo el país para asegurarse de que cumplan con las normativas federales. Fry y otros activistas dicen que el caso deja ver las malas condiciones en las que son detenidos los inmigrantes tras cruzar la frontera en una época en que el gobierno tiene que atender a un número sin precedentes de familias y niños que llegan al país a diario. La madre de una joven de 17 años tuvo una cesárea de emergencia en México a principios de mayo y cruzó la frontera con la bebé el 4 de junio, de acuerdo con Fry. Estaba en una silla de ruedas y con dolor extremo cuando los activistas la hallaron esta semana. La chica les dijo que había cruzado la frontera a través del río Bravo, pero requirió ayuda para transportarse y también necesitó apoyo para ingresar al vehículo de la patrulla fronteriza cuando fue aprehendida. Se esperaba que la madre y la hija fueran transferidas el día de ayer a una instalación privada para migrantes menores de edad sin sus padres, luego de que se produjo una ola de indignación en las redes sociales. Fueron detenidas en una instalación de procesamiento atestada en la que hay cientos de padres y niños en áreas amplias y cercadas y que atrajo la atención internacional el año pasado cuando niños separados de sus padres fueron detenidos allí. Los activistas las describen como jaulas y dicen que son extremadamente frías. El almacén adaptado es el mismo que las autoridades cerraron el mes pasado debido a un brote de influenza. Y en información deportiva, Jorge Sánchez se pierde la Copa de Oro y a Moreno lo esperarán. Luego del último entrenamiento de la selección mexicana en Los Ángeles, Gerardo Martino hizo a un costado de la convocatoria a Jorge Sánchez, defensa del América, que no logró recuperarse de la lesión en el pie derecho, por lo que su lugar será ocupado por Uriel Antuna. Sánchez fue notificado por el mismo Tata después del entrenamiento que realizó el Tri en las instalaciones del Galaxy de Los Ángeles, por lo que a más tardar este viernes volverá a México para continuar con sus vacaciones y después realizar la pretemporada con las Águilas. Por su parte, Uriel Antuna será el futbolista que ocupe el lugar que deja vacante Sánchez. El elemento del Galaxy ha tenido participación en los partidos amistosos previos a la Copa Oro y han llenado el ojo de Martino. Por otro lado, el cuerpo técnico decidió mantener en la concentración a Héctor Moreno, quien sufre molestias musculares en la pierna izquierda, esperando poder usarlo en la segunda ronda del torneo de la CONCACAF. Y en otra información de la Copa Oro, Cuba llegó al torneo pero sin su máxima figura. Cuba llegó prácticamente día y medio antes del duelo contra México en la Copa de Oro, debut el próximo 15 de junio en Rose Bowl. El técnico Raúl Mederos sabe que de los problemas y limitaciones de su plantel, sobre todo por los problemas de visado y extracancha que atraviesa su combinado. Incluso su estrella se perderá el certamen. Sin embargo, quieren dejar una participación histórica y ambiciosa. Un viaje un poco complicado, pero finalmente estamos acá. El objetivo de nosotros es venir a participar. Tenemos un objetivo claro, competitivo, que es tratar por todos los medios pasar a la segunda fase. Fue lo que dijo Mederos. A última hora nos avisaron que nuestro capitán no había recibido su visado. Es una falta importantísima para el grupo, pero los muchachos están bien motivados. Ellos están bien preparados para suplir esta carencia. Mederos aseguró que México es candidato indiscutible de la Copa de Oro. México tiene una liga súper importante, jugadores en el mundo entero, de reconocido prestigio. Cada 4 años asiste al Mundial y es un rival bien difícil, no solo para Cuba, para cualquier equipo. Fue con

9:31, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento del tema del día de hoy, que se titula El Tesoro de Dios. Es el apartado número 6 del capítulo número 8, donde nos habla sobre el viaje de retorno. Y bueno, como ya saben, estamos repasando el libro de Un Curso de Milagros y hoy nos vamos al apartado 8, donde nos habla sobre el viaje de retorno, y vamos a leer el apartado número 6, El Tesoro de Dios. Somos la voluntad unida de la filiación, cuya plenitud es para todos. Comenzamos nuestra jornada de regreso juntos, y según avanzamos juntos, congregamos a nuestros hermanos. Cada aumento de nuestra fuerza se lo ofrecemos a todos, para que ellos puedan también superar su debilidad y añadir su fuerza a la nuestra. Dios nos espera a todos con los brazos abiertos y nos dará la bienvenida tal como yo te la estoy dando a ti. No dejes que nada en el mundo haga que te olvides del reino de Dios. El mundo no puede añadirle nada al poder y a la gloria de Dios y de sus santos hijos, pero sí sus hijos ponen su atención allí. El mundo puede cegarlos e impedir que vean al Padre. Tú no puedes ver el mundo y conocer a Dios. Solo uno de ellos es verdad. He venido a decirte que no es a ti a quien corresponde decidir cuál de ellos lo es. Si lo fuese, ya te habrías destruido a ti mismo. Mas Dios no dispuso la destrucción de sus creaciones, pues las creó para toda la eternidad. Su voluntad te ha salvado, no de ti mismo, sino de la ilusión de ti mismo. Dios te ha salvado para ti mismo. Glorifiquemos a aquel que el mundo niega, pues el mundo no tiene poder alguno sobre su reino. Nadie que Dios haya creado puede encontrar dicha en nada excepto en lo eterno, no porque se le prive de todo lo demás, sino porque nada más es digno de él. Lo que Dios y sus hijos crean es eterno, y en esto y solo en esto radica su dicha. Escucha la parábola del hijo pródigo y aprende cuál es el tesoro de Dios y el tuyo. El hijo de un padre amoroso abandonó su hogar y pensó que había derrochado toda su fortuna a cambio de cosas sin valor. Si bien no había entendido en su momento la falta de valor de las mismas, le daba vergüenza volver a su padre porque pensaba que lo había herido. Mas cuando regresó a casa, su padre lo recibió jubilosamente, toda vez que el hijo en sí era su tesoro. El padre no quería nada más. Lo único que Dios desea es su hijo, porque su hijo es su único tesoro. Tú deseas tus creaciones tal como Él desea las suyas. Tus creaciones son tu regalo a la Santísima Trinidad, creadas como muestra de agradecimiento por tu propia creación. Tus creaciones no te han abandonado, de la misma manera en que tus creaciones, de la misma manera en que tú tampoco has abandonado a tu Creador, sino que extienden tu creación de la misma forma en que Dios se extendió a sí mismo hasta ti. ¿Pueden acaso las creaciones de Dios derivar dicha de lo que no es real? ¿Y qué es real sino las creaciones de Dios y aquellas que son creadas como las suyas? Tus creaciones te aman tal como tú amas a tu Padre por el regalo de tu creación. Ningún otro regalo es eterno y por lo tanto ningún otro regalo es verdadero. ¿Cómo entonces ibas a poder aceptar cualquier otra cosa o dar cualquier otra cosa y esperar dicha a cambio? ¿Y qué otra cosa podrías desear sino la dicha? Tú ni te hiciste a ti mismo ni hiciste tu función. Lo único que hiciste fue tomar la decisión de ser indigno de ambas cosas. Pero no puedes hacerte indigno porque eres el tesoro de Dios y lo que para Él tiene valor es valioso. No se puede poner en duda su valor, pues este reside en el hecho de que Dios se compartió a sí mismo con Él, estableciendo así su valor para siempre. Tu función es aumentar el tesoro de Dios creando el tuyo. Su voluntad hacia ti es su voluntad para ti. Él no te negaría la capacidad de crear porque en ello radica su dicha. Tú no puedes hallar dicha excepto como Dios lo hace. Su gozo estriba en haberte creado a ti y Él te extiende su paternidad para que tú puedas extenderte tal como Él lo hizo. No comprendes esto porque no lo comprendes a Él. Nadie que no acepte su función puede entender lo que esta es, y nadie puede aceptar su función a menos que sepa lo que Él mismo es. La creación es la voluntad de Dios. Su voluntad te creó para que tú a tu vez creases. Tu voluntad no fue creada aparte de la suya, por lo tanto tiene que disponer lo mismo que la suya. La idea de una voluntad recia no tiene sentido por ser una contradicción intrínseca que en realidad no significa nada. Cuando piensas que estás dispuesto a ejercer tu voluntad en conformidad con la de Dios, no estás pensando realmente. La voluntad de Dios es puro pensamiento y no se puede contradecir con pensamientos. Dios no se contradice a sí mismo y sus hijos que son como Él no pueden contradecirse a sí mismos ni contradecirle a Él. Su pensamiento, no obstante, es tan poderoso que pueden incluso aprisionar a la mente del Hijo de Dios si así lo deciden. Esta decisión hace ciertamente que el Hijo de Dios no conozca su función, aunque ésta nunca le es desconocida a su Creador. Y puesto que no le es desconocida a su Creador, Él siempre la puede conocer. La única pregunta que jamás deberías hacerte es: ¿deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí? Él no te lo ocultará. Me lo reveló a mí cuando se lo pregunté, y así supe lo que Él ya había dado. Nuestra función es colaborar juntos, porque separados el uno del otro, no podemos funcionar en absoluto. El poder del Hijo de Dios reside en todos nosotros, pero no en ninguno de nosotros por separado. Dios no desea que estemos solos porque su voluntad no es estar solo. Por eso creó a su Hijo y le dio el poder de crear junto con Él. Nuestras creaciones son tan santas como nosotros, y nosotros que somos los hijos de Dios somos tan santos como Él. Por medio de nuestras creaciones extendemos nuestro amor, aumentando así el gozo de la Santísima Trinidad. ¿No comprendes esto? Porque aunque eres el tesoro de Dios, no te consideras valioso. Como resultado de esa creencia, no puedes entender nada. Yo soy consciente del valor que Dios te otorga. Mi devoción por ti procede de Él, pues nació del conocimiento que tengo de mí mismo y de Él. No podemos estar separados. Lo que Dios ha unido no se puede separar, y Dios ha unido a todos sus hijos en sí mismo. ¿Cómo ibas a poder estar separado de tu vida y de tu ser? El viaje a Dios es simplemente el redespertar del conocimiento de dónde estás siempre y de lo que eres eternamente. Es un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado. La verdad solo puede ser experimentada, no se puede describir ni explicar. Yo puedo hacerte consciente de las condiciones que la facilitan, pero la experiencia en sí forma parte del ámbito de Dios. Juntos podemos satisfacer sus condiciones, pero la verdad vendrá a ti por su cuenta. Lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti es tuyo. Dios le ha dado su voluntad a su tesoro, para quien esa voluntad es su propio tesoro. Ahí donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, tal como el suyo está allí donde se encuentra su tesoro. Tú, a quien Dios ama, eres completamente bendito. Aprende esto de mí y libera la santa voluntad de todos aquellos que son tan benditos como tú. Y bueno, con esto terminamos este apartado, el tesoro de Dios. Está muy bonito lo que nos dice, y pues la voluntad de Dios es la que ha dispuesto para ti y obviamente ya es tuya. La única pregunta que nos recomienda no hacernos es: ¿deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí? Eso es como dudar de lo que se te está dando, dudar de lo que tú tienes, o simplemente negar, ¿no? Porque es como decir, ¿cuál será la voluntad? Porque pienso que esta no es la voluntad de Dios. Y claro que es la voluntad de Dios, tu voluntad es su voluntad. Entonces siempre tienes que estar consciente de que lo que estás viviendo es perfecto, de que lo que estás viviendo es la voluntad de Dios, porque así tú también lo has decidido. Hay una manera, ¿no?, en cómo nuestra mente funciona en base a ilusiones, y hay una manera en cómo nuestra mente funciona con la verdad. Cuando estás con las ilusiones, obviamente te vas a preocupar, vas a temer. Ya sabemos todo lo que trae un mundo de ilusiones y todo lo que trae el ego. Y todo lo que trae la verdad es la paz en ti, en tu vida. Hay que destapar este cofre con el tesoro que Dios te ha dado. Dentro de ese cofre, adivina quién está. Estás tú con Dios. Entonces, si estás tú con Dios, tienes de todo. A esto es lo que debemos aspirar día con día, en cada momento, en este momento. Somos conscientes del valor que Dios nos otorga. Ser conscientes de este grandioso valor y reconocer de que nuestra devoción procede de Él y que nació del conocimiento que tenemos de nosotros mismos y del que tenemos de Él. No podemos estar separados, lo que Dios ha unido no se puede separar. Entonces no pienses que estás solo. Dios ha unido a todos sus hijos en sí mismo. Todos somos uno, y el viaje de Dios a Dios es simplemente el redespertar del conocimiento de donde estás siempre y de lo que eres eternamente. No te quedes dormido, despierta, redespierta este sueño. Recuerda que si no te gusta lo que estás viviendo, lo único que tienes que hacer es darte cuenta de que estás soñando. Y al despertar vas a volverte a reencontrar contigo, vas a reencontrarte con tu ser, con tu paz, con tu conciencia despierta. Y bueno, con esto nos vamos a ir rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 168 y nos dice: tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Recuerden que este es el ejercicio que debemos escribir y que pues debemos de poner en práctica durante el día. Tal vez recordarlo, no sé, unas 3 veces al día, si puedes una vez a la hora, cada hora una vez, lo podrías estar practicando, ¿no? Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Dios nos habla. ¿No deberíamos nosotros acaso hablarle a Él? Dios no es algo distante, no trata de ocultarse de nosotros, somos nosotros los que tratamos de ocultarnos de Él, y somos víctimas del engaño. Él siempre está enteramente accesible. Él ama a su Hijo. De nada excepto de esto se puede estar seguro, pero con eso basta. Él amará a su Hijo eternamente, aun cuando su mente duerme, Él lo ama. y cuando su mente despierte, él lo seguirá amando con un amor que jamás ha de cambiar. Si supieras el significado de su amor, tanto la esperanza como la desesperación serían imposibles, pues toda esperanza quedaría colmada para siempre y cualquier clase de desesperación sería inconcebible. Su gracia es su respuesta para toda desesperación, pues en ella radica el recuerdo de su amor. ¿Cómo no iba él a pronunciar gustosamente los medios a través de los cuales pueden reconocerse su voluntad? Su gracia es tuya solo con que la reconozcas, y su memoria despertará en la mente que le pida los medios a través de los cuales su sueño termina. Hoy le pedimos a Dios el regalo con que con más celo ha reconservado dentro de nuestros corazones, en espera de que se le reconozca. Se trata del regalo mediante el cual Dios se inclina hasta nosotros y nos eleva, dando así Él mismo el último paso de la salvación. Todos los pasos excepto este los aprendemos siguiendo las instrucciones de su voz, pero al final es el mismo que viene, quien viene y tomándonos en sus brazos hace que todas las telarañas de nuestro sueño desaparezcan. Su regalo de gracia es algo más que una simple respuesta, pues restaura todas las memorias que la mente que duerme había olvidado y toda la certeza acerca del significado del amor. Dios ama a su Hijo. Pídele ahora que te proporcione los medios a través de los cuales este mundo desaparece, y primero vendrá la visión y un instante más tarde el conocimiento, pues en la gracia ves una luz envolver al mundo con amor y al miedo borrarse de todos los semblantes conforme los corazones se alzan y reclaman la luz como suya. ¿Qué queda ahora que pueda demorar al cielo un solo instante más? ¿Qué queda aún por hacer cuando tu perdón descansa sobre todas las cosas? Hoy es un día nuevo y santo, pues recibimos lo que se nos ha dado. Nuestra fe radica en el dador, no en nuestra aceptación. Reconocemos nuestros errores, pero aquel que no sabe de errores es quien ha de responder a ellos, proporcionándonos los medios con los que podemos dejarlos atrás y elevarnos hasta Él con gratitud y amor. Y Él desciende para recibirnos según nosotros nos acercamos a Él, pues lo que Él nos ha preparado, Él lo da y nosotros lo recibimos. Tal es su voluntad, pues Él ama a su Hijo. A Él elevamos nuestras oraciones hoy, devolviéndole tan solo la palabra que Él nos dio a través de su propia voz, su palabra, su amor. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Padre, vengo a ti y tú vendrás a mí que te lo pido, pues soy el Hijo que tú amas. Y bueno, te lo repito, tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Padre, vengo a ti y tú vendrás a mí que te lo pido, pues soy el Hijo que tú amas. Y pues hay que recordar esto, Dios nos ama y vamos a recibir esta gracia, la podemos reclamar en todo momento. Cuando más la necesites, te darás cuenta que ahí está. Lo único que tienes es, bueno, lo único que tienes que hacer es reclamarla, saber que está contigo, que te la dan. Y que siempre tu Padre vendrá a ti cada vez que tú se lo pidas. No estás solo, tú eres el Hijo y Él te ama como tú lo amas a Él. Entonces, hoy es un día nuevo, es un día santo, vamos a recibirlo como se nos ha dado, vamos a poner en práctica nuestra fe, porque nuestra fe radica en el dador, no en nuestra aceptación. Nuestra aceptación es decir, ok, acepto esto que estoy viviendo. No, nuestra fe, radica en Dios y ahí está con nosotros. Entonces, no olviden que este día es nuevo y es santo. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestros errores, pero también reconocemos responder a ellos. ¿Cómo? con una respuesta de paz y de amor. Vamos a proporcionar todos los medios para poder dejar atrás cualquier error y elevarnos hasta Él, hasta nuestro Padre, con gratitud y con amor. No pienses en cosas que supondrían un malestar en tu vida, porque no existen. Hoy es el momento de renacer, hoy es el momento de despertar y para poder recibir todos estos milagros que estás esperando y que están ahí ahorita contigo, se manifiestan por todos lados. Entonces, estate preparado, no te creas todas las ilusiones, no es el momento el día de hoy. Hoy es un día de renovarte, hoy es un día nuevo, hoy es un día santo y es la voluntad de Dios. Dios te ama, ama a su Hijo y tú ámalo a Él, ama a tu ser. Y vamos a elevar estas oraciones el día de hoy y reconociendo pues su palabra, su propia voz, su voz a través de la última frase que yo te dije. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Padre, vengo a ti y tú vendrás a mí que te lo pido, pues soy el Hijo que tú amas. Y bueno, si se les hace muy larga, pues nada más recordar la primera parte. Tu gracia me es dada y la reclamo ahora. Dios nos habla, hoy lo van a escuchar. Lo único que tienen que hacer es oír, escucharlo. ¿Por qué? Porque Dios no está distante a nosotros. Siempre está con nosotros y no trata de ocultarse. Y nosotros pues tampoco nos vamos a ocultar a Él. Siempre está accesible a ti, siempre te ama, te ha amado y te amará. Entonces, estate seguro de eso, que te amará eternamente, porque Él amará a su Hijo eternamente. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. De la mañana con 55 minutos y bueno, ya les tengo el remedio para las líneas de expresión. Se me anda trabando la lengua, ¿será porque ya es viernes? Bueno, pues el día de hoy te traje un consejo súper sencillo. Este es para las personas que tienen ahí en su casita tienen champán. Dicen que el champán de calidad la puedes aplicar este líquido alcohólico. Y bueno, pues este te va a ayudar a que las líneas de expresión y también las bolsitas que aparecen debajo de los ojos y también a la piel flácida que se presenta en el cuello, pues se vayan atenuando. Entonces, líneas de expresión, las bolsas debajo de los ojos, que pues todo mundo cuando se desvela las puede ver, o cuando se acaba de despertar puede ver esas bolsitas, tal vez durante el día ya desaparezcan, hay otros que no se les desaparece. Entonces, si tú eres de esas personas o conoces a alguien y dices, esto le va a ayudar, o si tienes la piel flácida del cuello, cuando uno baja de peso notablemente, pues también se ve en el cuello. El champán de calidad te ayuda, no tomándolo, no ingiriéndole, hago una aclaración, ¿ok? Aplicándola de forma tópica. Tópica quiere decir que lo pones sobre de. Entonces, lo que vas a necesitar es una bolita de algodón y lo vas a empapar con este champán de calidad, ¿recuerden? O sea, que esté más carito. Les va a durar pues meses, años, yo creo, ¿no? Si se lo aplica. Bueno, no años. No sé qué tanto tenga la botella, pero pues sí les va a ayudar bastante. Les va a durar y pues va a tener mucho beneficio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a aplicarlo con este algodoncito en la piel donde tú tengas las líneas de expresión, donde tengas las bolsitas debajo de los ojos y también donde tengas la piel flácida. No necesariamente es en el rostro, también puede ser en los brazos, no sé si en las piernas también, no sé. Bueno, lo que vas a hacer es aplicarlo y dejarlo secar. Es el tratamiento favorito que utilizan las francesas y los franceses para estirar la piel. No solo las líneas de expresión, como les dije, sino también las bolsas debajo de los ojos y la piel flácida del cuello. Empiecen a ver artistas o gente francesa y obsérvenle ahí las bolsitas de los ojos. Si no tienen, es que ya saben por qué, qué es lo que hacen, ¿no? Aparte, me imagino de los que tienen dinero, pues que se pueden hacer cirugías, ¿verdad? Y bueno, con eso finalizo este remedio súper sencillo. Ya saben, champán de calidad. Si van a una fiesta y les sirven ahí champán, pueden decir, ah, me puede servir en una copita y no te lo tomas. Y bueno, lo pones en una bolsita y ya te lo aplicas tú en tu casa. Bueno, qué mala recomendación, ¿verdad? Pero bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Rompecabezas. Rompecabezas. Un científico vivía con preocupación todos los problemas del mundo. Estaba decidido a encontrar por todos los medios una solución. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su lugar de trabajo, dispuesto a ayudarle a encontrar esa ansiada solución. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lugar. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiera distraer su atención. Encontró una revista donde había un mapa del mundo, justo lo que precisaba. Con una tijera recortó el mapa en varios pedazos y se los entregó al niño con un rollo de cinta.